Vox, la leyenda, regresa a Bogotá, te da la hora, son las 9 de la mañana, un minuto, será una fiesta épica, la que viviremos el 1 de marzo en el Coliseo MedPlus de Bogotá, junto a Carl Cox, en su única noche en la ciudad, hagámonos sentir y revivamos la grandeza de un ícono de la música electrónica en la capital sudamericana del tecno, Bogotá. Compra tus entradas en taquillalife.com y puede ser uno de mis momentos más felices. ¡Vamos! Este año me estoy guardando para esa noche. Además, cae un sábado. Chévere. Todo está dado. Todo está perfecto para esa gran todo noche con Carl. Es uno de los de estos íconos y pilares de la música electrónica a la que le debemos tanto. ¿Qué hace él? Tecno. Pero él se enamoró del Chicago House. Claro. Tiene el perfil de Frankie Knuckles, ¿no? Muchísimo. Podría uno decir que es como el Frankie Knuckles, el relevo de Frankie Knuckles. Y mira que hace minutos hablamos de la importancia de Inglaterra, Manchester. Tenía 15 años cuando se compró. ¿Es de Manchester él? De familia de Barbados, pero nació ahí. Como todos. Claro. Exacto. Como todos. Todos esos pioneros de esa música son de Barbados, Jamaica. De todos. Y se enamoró de, le gustaba mucho el hip hop. Claro. Escuchaba, le gustaba mucho el rap. A los 15 años compró las primeras, o se hizo las primeras tornamesas. Y empezó a buscar mucha música. Y entonces es cuando conoce el House de Chicago. Ok. Y dice como, ok. Sí, claro, porque es que el House de Chicago tiene esa conexión súper poderosa con el hip hop. Porque Frankie, pues era el DJ más respetado de Nueva York. Sí. Y cuando se viene abajo el disco, el primero en mudarse de Nueva York y exiliarse en Chicago es Frankie Knuckles. Y de ahí él se enamora de la música electrónica y ya después empieza a experimentar. Él tiene algo maravilloso y es que él experimenta con todo. Mm. Y él es un espectáculo en vivo. ¿Dónde comienza a hacerse famoso? Manchester. ¿Pero en dónde? ¿En discotecas, empieza, en radio o en dónde? No, en clubes. Él empieza a tocar. Ya después, cuando empieza a crecer más su nombre, él se hace a la residencia de Space en Ibiza. Es curioso porque mira que Cox nunca ha pertenecido al linaje de la radio. No es radial. Sí, Cox está por fuera del radar radial de todos los tiempos. Sí. Pero es icónico. No, es lo que te decía, es vital y la forma como él. A veces estos productores son muy misteriosos y tienen este lado. Él es fiesta, él es alegría, él se para y él anda con un micrófono. Usted lo van a ver con un micrófono animando. Anima. Hey, yeah, hey, yeah. Nice. Dice cosas. Es fantástico y va a estar, sí señores, el 1 de marzo en Bogotá y con él, con la leyenda que regresa a esta ciudad, les presentamos la siguiente canción hablando de esta importancia del house para la carrera musical de Carl Cox. Good Life, ahí está, en Mañanas de la X 103.9 hablando de Carl Cox y su venida a Bogotá. Es una única leyenda del tecno, el señor Carl Andrew Cox, un embajador musical y veterano del Acid House, un defensor del tecno, un pionero de la electrónica bailable, propietario de un sello, rey de Ibiza, lo que sea. Carl ha estado allí. El 1 de marzo en el Coliseo MedPlus de Bogotá recibirá a este ícono en una única presentación. Compra tus entradas en taquillalife.com. Entonces, tú me preguntabas por nombres de clubes donde arrancó. Pero antes tengo más preguntas con respecto a ¿qué hace a un DJ el mejor DJ del mundo? Porque una de las cosas que Carl Cox lideró, una de las cosas en las que fue el pionero, fue en ser el DJ número uno del mundo. Sí, esto lo hizo en la década de los 90, 2 años seguidos, 96 y 97. Exacto. Además que él, siento que la década de los 90 fue muy importante para los DJs porque solamente se mezclaba en ese momento con tornamesas. Ya. Yeah. Entonces era una forma muy, o sea, con análoga. CDs, sí. Discos. Vinilos. Y él fue el primero en pedir 3 tornamesas para tener su show en vivo. Las unidades son fantásticas, las amo, quisiera tener, pero las unidades te hacen un poco más fácil el trabajo, te muestra el BPM, el golpe, en qué momento puedes, tienes claro. El loop, con la tornamesa no, con la tornamesa te toca con el pipicito, que yo le digo así, que es el de la mitad. Ya. Y vas acelerando, te toca con las cuchillitas, es un nivel muy bravo de técnica que se tiene que tener, más la curaduría también que él mostraba. Claro. Era supremamente inquieto con la música, compraba discos todo el tiempo. Como les decía, arrancó en la década de los 80 siendo residente de Sub Club en Londres, y también en un rave que se llamaba Sunrise. Esto pasó en el 88. En el 91 dice, ay, yo quiero hacer mi música. Arrancó a hacer música propia. Sí, señor. Y sacó, que puede ser la canción más importante, del que se llama I Want You, lo sacó con el sello de Paul Oakenfold. Y fue de las primeras canciones que alcanzaron a estar en listas nacionales, obviamente dedicadas a la música electrónica. Estuvo en Top of the Pops, que también fue muy importante para él. Arranca también a sacar sus propios sellos, tuvo dos, Intec Records en el 99, y también uno que se llamó Away Some Soundwave, ya en la década después del 2010. Así que sí, nos preparamos para una fiesta épica, la que viviremos este 1 de marzo en el Coliseo Med Plus de Bogotá, junto a Carcox, en su única noche en la ciudad. Hagámonos sentir y revivamos la grandeza de un ícono de la música electrónica en la capital sudamericana del tecno, Bogotá. Pueden comprar sus entradas en taquillalive.com, y como el house fue tan importante para él, y lo es, nos vamos con la siguiente canción. Recuerden, Carcox, la leyenda, regresa a Bogotá, que les presenta este himno de la música electrónica. Será una fiesta épica la que viviremos el 1 de marzo en el Coliseo Med Plus de Bogotá junto a Carcox. Yo lo vi en un Ultra. Uy, qué chévere. ¿Qué hora era? Él tenía en el Ultra Music Festival. ¿En dónde? En Miami. En Miami, antes de la famosa conferencia musical de invierno, sí, de la, señor, Winter Music Conference. Ajá. Y cuenta, ¿qué horas fue? En el momento más alto del EDM. Ajá. O sea, en ese momento en que estaba, qué rico, pero afiebradísimo el trap, también el EDM así trapero, el Harlem Shake. Ah, uy. Y esas vainas que es 2012. Eso más o menos. Yo creo, estaban los Disclosure chiquiticos. 2013, sí. Estaba Skrillex reventado por todas partes. Claro. Y en la tarima, y tenía un espectáculo que se llamaba Carl Cox and Friends. Claro, sí, señor, que ese fue el que trajo. Era una tarimota enorme, y el hombre arrancaba a las 2 de la tarde, era como un maestro de ceremonias. Fantástico. Y terminaba como a las 10 de la noche. O sea, el hombre entraba y empezaba a poner, y tenía las tres tornamesas que tú decías, y rumba total. Entonces el hombre tocaba 45 minutos ahí un rato, bailando. Oh, yes. Y luego le soltaba a John Digweed, que es uno de estos grandes representantes del Progressive House. Y arrancaba John Digweed y hacía 2 horas y media. Después de John Digweed subía Fatboy Slim. Muy bien. Sí. Y luego ponía a Sasha. Y luego subía, ¿cómo era? Luego se subía Annie Mac. Luego se subió Pete Tong. Claro, pues su amigo. O sea, era una cosa difícil. Era difícil irse de esa carpa. No, y además el tipo es un MC, es un maestro de ceremonias ese man. El carisma de es él. Es tan carismático en una tarima. Es profundamente divertido ese tipo. Es cierto, va a tener su única noche en la ciudad. Hagámonos sentir, revivamos la grandeza de un ícono de la música electrónica en la capital sudamericana del tecno, Bogotá. Pueden comprar sus entradas en taquillalive.com. Es la única leyenda del tecno en estos momentos, se puede decir. Carl Andrew Cox, embajador musical, veterano del acid house, defensor del techno, pionero de la electrónica bailable, propietario de sus sellos, que ya dijimos cuáles son, Rey de Ibiza, que acá es importante hablar de él porque él se va para Ibiza, a él lo invitan a hacer la residencia en Space, y él era el que movía la llegada a Ibiza. Okay. Habían muchos clubes y fueron muy importantes, pero lo que él representó para Space fue una cosa muy loca. Esto fue en el 2001, arrancaba siglo, la música electrónica estaba arribísima y empezó a generar estas fiestas que duraban 6 días. Chévere. 6 noches, tenía ya su residencia, ya después de un tiempo se despide, que fue una noticia que dejó a todo el mundo como, no, ¿cómo te vas a ir de la residencia? Ya después de un tiempo, pues dice que vuelve a ella, que van a organizar unas temáticas alrededor del mundo. Pero acá lo tenemos, y vamos a tener la posibilidad de verlo. Esto va a ser el 1 de marzo en el Coliseo Med Plus de Bogotá, y presenta la siguiente canción. ¡Ay, qué rico! Bueno, Carl Cox, entonces, ¿cuándo? Sí, el 1 de marzo, la única leyenda del tecno. Vamos para allá. Diana, vamos. ¿Cuánto dura? Es que el problema es que ese show dura mucho, tú, y además tú quieres estar hasta las 7 de la mañana bailando, y a mí me cuesta muchísimo. No, te prometo que cuando él termine, yo me voy para la casa. Yo, unos tenis cómodos. Obvio no. Carl Andrew Cox. No hagas promesas que no puedes cumplir con Carl Cox. No, es imposible, es verdad. Vas a ir a Carl Cox hasta que se termine todo. Yo les dije, les dije porque este viernes sale algo y les dije, no, yo me voy a guardar para Carl Cox. Claro, me imagino también, porque además vas a bailar. Bueno, por favor, descualquierarme así, cuando digo descualquierarme, es entregada al a la baile. Música, al baile. Sobre todo al baile, ¿no? Es eso, yo no hablo, yo no genero conversación. Si no entras yo en... Yo los saludo, los abrazo, los quiero, los amo. A mí me encanta, ¿sabes qué me gusta mucho de la electrónica? No sé si esto pasa con otros géneros musicales. Y es que hay un punto de comunión de la música con la gente que uno solo hace... Uno solo agradece a la gente que está con uno en ese momento. Bailando. Como que lo llena uno de tanto amor, que uno los abraza y les dice, lo amo. Sí, sí, sí. Ay, qué rico. Y eso va a pasar con Carl Cox, este embajador musical y veterano del Acid House, defensor del techno, pionero de la electrónica bailable, propietario de sello, Rey Divisa, lo que sea. Carl ha estado allí el 1 de marzo, el Coliseo Med Plus de Bogotá recibirá este ícono en una única presentación. Por favor, aprovechen, él ya está grande, tiene 62 años. Ya, entonces, señor. Hay que ir. Comprar las entradas en taquillalive.com. Mañanas en la X 103.9 FM. Sigo teniendo muchísima envidia de Benny Blanco, Uribe DJ, con los buenos días desde las mañanas de la X 103.9 FM. Serenitos. Y la quietos. Foto. Son serenitos. ¿Yo la foto? Claro. La foto en la que la abraza por detrás y su mano agarra lo que viene siendo la pocheca. Básicamente, ¿no? Digámoslo como es. O sea, es Benny Blanco. Apretujoncito con Selena Gómez. Ay, perdón, ay, perdón, no, tranquilo. Sí, y la foto la publicó ella. Claro, sí, ella misma. Carrusel de amor. Seguramente también evitando que se filtrara y empezaran a, ¿no? Sí. Está pasando bueno. Me parece ¿ya? bien, me parece fantástico. Hermoso. Maravilloso. Sí. Hermoso. ¿No? El amor celebra el amor. En estas épocas de San Valentín, tin, y toda esa vaina. Qué lindo ver a la gente. Oiga, Uribe. Ámense, ámense. Oiga, le iba a preguntar, hablando de hermoso, pues que Diana está diciendo que los hombres en falda se ven hermosos, porque tenemos amigos que usan en redes falda. Que ya están arrancando a usar falda. Por ahí vimos a Nicolás Nader. Ajá. Con falda, sí. Hay que decirlo. Es un tipo hay guapo. Hay que decirlo. Es un tipo guapo. Hay que decirlo, se ve espectacular. Es que Nader se pone un costal y se ve bien. Pero sí. En falda, muy bien. Divino. No, ahora, tengo amigos López, Andrés López también sí. Usó hace poco. Que, maravilloso. Un amigo acaba de compartir ¿cuál su de los foto. 40 Andrés López que hay en Colombia? López López. Bastante. Jaime Andrés López. López Estelar. Ya. Ah, ok. Ya. Ah, bueno, sí, hay muchos, perdón. Sí, sí, hay como... Otro amigo acaba de compartir su foto con su falda. Jorge le mandó un abrazo divino. Entonces, genuinamente les preguntaba acá a la mesa de trabajo. Andrés, ¿qué? ¿Usarías Andrés, falda? Yo usaría falda. ¿Sí? ¿Qué tipo de falda? ¿Cómo es la falda? Mini falda, yo usaría mini. Yo usaría mini falda también, ¿sabes? No me porque jodan. Yo creo que tengo buena pierna. Exacto. Yo creo que mi pierna la podría mostrar. Hay que mostrar lo que uno tiene. Tengo buena pierna, entonces... Pero no puede sentarse de lado. Falda corta. No, ¿será que no? No. Sí, de ladito. ¿Qué? ¿Por qué, Andrés? Es difícil, es difícil. Andrés, ¿de lado? tú no sabes, pero Andrés se ganó 2 millones en depilación. No volvamos a eso, entonces, por favor. Láser. Wow. Entonces yo creo que ese sería un buen momento para las faldas largas. Bueno, pero sí, se podría depilar las piernas, Andrés. Sí. No, pero quedaría hermosa esa falda. Con pelos. Bueno. Faldas largas, si quieren. Sí, largas, largas. ¿La usarías? Alejandro dice, sí. ¿La tendencia es con falda larga como hasta el piso, hasta el zapato? Tobillo. No, sí. Como okay. Acá, debajo de la rodilla, sí, tipo mitad de la masita. Ya. Yo les digo masitas a estas partes que es arriba del tobillo. Los muslos. ¿Usarías falda? No la usaría. Yo no la usaría, pero de pronto se me vería bien. Completamente, es que yo los veo en mi imaginación. Lo que pasa es que no, creo que requiero una preparación. Brainwash, sí, you need to get brainwashed. Y tuve una preparación mental muy brava para ponerme falda. Puede que me quede bien, pero nunca lo sabremos. Alejandro Marín. No, yo sí no. ¿Por qué no? Porque me vería como Heidi. Claro que no. Abuelito, dime tú, caminando. Sí, porque yo bien chiquito. Ah, bueno. Pero usted tiene bulita, una, usted bien tiene chichón ventaja, de piso que soy. Usted tiene una ventaja, es que usted no necesita ya depilarse. Usted no tiene que depilarse. ¿Perdón? Las piernas. ¿Tanto se han conocido ustedes? Mucha información ahí. Tanta cercanía entre ustedes, qué bonito eso. Hemos viajado, hemos piscineado. Eso está hermoso. Hemos piscineado. Sí, la verdad es que sí, soy muy lampiño. Ese es uno de mis sufrimientos más grandes. No, mejor. Te estás ahorrando plata. ¿Cuál ahorrando plata? Mire. No puede tener barba, no soy pechipeludo, no soy piernipeludo, eso nada. Eso no es verdad. No, pero la barba está pasada de moda. Claro que no. Todo está pasando de moda la barba. Sí. ¿Qué va? Sí. Si Travis Kelce sí tiene barba, está de moda. No. Está de moda. Travis estuvo hablando en el podcast. Travis Kelce es el alero cerrado de los Kansas City Chiefs, novio de Taylor Swift. Sí. Estuvo hablando en el podcast con Jason Kelce, con su hermano. Ok. Y Jason y el hermano lo regañó. ¿Qué le dijo? Por grosero. Sí. Por lo que pasó con Andy Reid. Coach Reid. Le dijo, eso no se hace. Muy bien. Le dijo, eso no se hace. Eso no. Y dice, yo le entiendo la calentura del momento del partido, la ofuscación. Yo sé que es muy jodido tanta testosterona poderla controlar, pero al Coach Reid no. Eso no se hace. Pero aunque ya al final del partido eran amiguis otra vez, ¿no? No, pues claro. Es que lo que pasó... Es que lo que pasó fue que iban perdiendo los Chiefs y le entregaron la pelota a Isaiah Pacheco. Y Pacheco la botó. Sí. Pacheco fumbled that ball. ¿Y and qué it was culpa like, what? El señor? Él fue el error. No, él es el coach. Él le dijo, y además es el offensive coach. Ajá. Entonces le dijo, pásesela a Pacheco. Y que él sí estaba abierto. Es como que, damn. Sí. Pero no, bueno, nada. No igual, jugada, uno no empuja al coach. Eso está bien, eso es cierto. Usted no le grita. Usted es no grita una al líder. Mayor. Y menos si tiene 120 años. Claro que no. Tú te verías bien en falda. No, yo no. Intentemos no, hagamos yo, una sí, salida sí, los no puede ser tan larga. Hasbulita con falda. Señor. Ahora le propongo, podríamos irnos a hacer programa un tiempo desde Escocia. Ah, por ahí vi a Rausch con Escallón. Si ¿ustedes no vieron? Con falda también. Alejandro Escallón y Jorge Rausch estaban con una marca de whisky muy importante en Escocia. Ah, bueno. Y ahí estuvieron muy, muy, muy guapos los dos con sus sus famosos quilts. Pero fíjense que ahí habría una excepción. Por ejemplo, marca de whisky que nos estás escuchando. Podríamos ir a cubrir una cosa de esas. Fíjense, por ejemplo, cuando fuimos a Egipto, cómo nos veíamos de bellos con turbante. No nos veíamos bellos con turbante. Se veían lindos. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces, si yo fuere a Escocia, pusiéreme una falde. Vamos por eso, pero tenemos que enseñar. Ay, no, yo se ven lindos. Se lo juro que sí. Si vamos a Escocia, me pongo falda. Oiga, ¿tiene el audio? Sí. ¿De Kelce? Óigalo, oiga. Escucha, Uribe. Mañana en la X103 nuevo, ya Kanye y Westy Ty Dolla Sign lanzaron una canción que se llama Vultures. Ah, sí, ¿es un álbum? Sí. Perdón, no sé cómo se llama la canción. El álbum se llama Vultures. Sí. La canción se llama... Sometimes I feel love. No, dice que creo que es Vulture, sí. ¿Qué es el tema con Ozzy y con Donna? Sí, no, la canción se llama Good Don't Die, perdón. Don't Die, la canción. Sí. Okay. Y la canción tiene un sample de Donna Summer, de I Feel Love. Y no pagó. No, y creo que y tampoco pagó por el de Ozzy Osbourne, pero ¿no? Pero sí, ya les hizo él le tocó bajarla. Y ¿le tocó bajarla? Un riff de guitarra X. Bien hecho. Y ya le tocó bajarla de Donna Summer. Sí. También. Ah, también, claro. Pues, y más? Que le tiró a Taylor Swift otra vez en las letras también en el álbum, ¿no? Pero le toca pagar por eso igual, ¿multa? Le encanta armar. No, si lo baja, porque le mandan la solicitud. Baje eso. No, ese tiene que pagar eso. Claro, sí, porque o sí. ya le habían dicho que no. Es número uno. No, Kanye, no lo use. Dijo, bueno. Es número uno en Spotify. ¿Ya? Yo no puedo. ¿Con esa canción? Número uno en Spotify. No sé si con esa canción, pero ayer entré al Top Global y está en número uno. Travis Kelce en el podcast, disculpándose con su entrenador por haberlo empujado. After the fumble and the turnover, the broadcast showed you having a heated exchange with Coach Reed. So heated. Yeah, where it looks like you caught Big Red off guard a little bit. As he said, I got him with a cheap shot. People are all over this, and I mean, I get it. I can't. Yeah, you went, you crossed the line. I think we can both agree on that. I can't get that fired up to the point where I'm bumping Coach and it's getting him off balance and stuff. When he stumbled, I was just like, oh shit, in my head. Let's be honest, the yelling in his face too is over the top. I think there's better ways to handle this retrospectively. Yeah. I know. I'm a passionate guy. I love Coach Reed. Coach Reed knows how much I love to play for him, how much I love to be, you know, a product of his coaching career. I'm not playing for anybody else but Big Red. If he calls it quits this year, I'm out there with him, man. He ain't calling it quits. Come on now. He's not. And I got a certain relationship with him. He's checked me a few times, and I just wanted to let him know that I wanted this thing and that he can put it on me. And I got him. And you know, it's just it came in a moment where we weren't playing very well. I wasn't playing very well, and we had to get some shit going. And sometimes emotions ramped up. Sometimes those emotions get away from me, man. And I've that's been the battle of my career. But everybody else, I don't give a shit what anybody else says. I talked to Coach Reed about it today, and we kind of chuckled about it. Sí, a partir de ese episodio, los Swifties del mundo entero ya los quieren separar, ¿no? Porque sí. Hacen que Taylor está en peligro. No, todo, absolutamente Taylor todo. Taylor está en peligro. No, pues nada, la noticia más reciente de Travis es que se tomó una foto con un policía, entonces ahorita... ¿Que por qué se toma fotos con un policía después de un tiroteo? Ay, Dios mío. Es como... Es todo. Es absolutamente todo. Y la sobreexposición no es culpa de ellos. No. La sobreexposición es la fiebre. Es mediática. Es la fiebre mediática tan brava. Y la manera como logra producir plata. Es que produce plata con tanta disonante. Eso es de ley. Cada cosita que sacan. Qué chévere sería salir a, no sé, a comprar una empanada aquí a la esquina y hacer plata por salir a comprar una empanada. Empecemos comprando la empanada. Por ejemplo, pues, la empanada es perfecta. Que haya una cámara afuera y uno haga plata porque, salieron a comprar empanada.